Te quería hablar del libro de Oster. No sabía que al final no lo habías encontrado. Porque, bueno, todos tus artículos, o gran parte de tus artículos del último año y medio en página, tienen que ver con tu viejo. Sí. Sí. Y pensaba, uno siempre termina hablando de la relación con los padres con la gente joven. No es verdad. Con la gente muy, muy joven. Y no con un tipo de 40 y pico de años. Es verdad. Sí, es un caso, por un lado supongo que obvio, y por otro más complicado. Es decir, mi viejo murió hace, va a ser ahora 19 años. ¿Sí? ¿Te imaginas que? Bueno, te agradezco. ¿Te imaginas que es una cosa un poco nebulosa? Yo escribo sobre mi viejo, pero no es mi viejo, quizá el viejo hubiera querido tener, o es decir, una suerte de reescritura del viejo. Y no hay, es verdad que yo no tengo mucho antecedente literario al respecto, sé que lo hay. Cuando vos me contaste lo de Oster, por eso enseguida fui a ver si lo encontraba. Hay sobre la madre, claro, el Peter Ann, que maravilloso. Sobre el padre me acuerdo una película que no consigo en ninguna parte, que se llamaba Luna de Papel, que era una chiquitita, era una película romántica hermosísima, una chiquitita con su padre, una nena con Warren Beatty y su hija real. Me acuerdo que cuando la vi hace como 15 años me impactó mucho, la relación. Esa cosa creada entre hija y padre, ¿no? Que es más fuerte todavía, creo yo, entre hijo padre. Y está más expuesta a la confusión. Está más expuesta a la confusión. A la dualidad, a la confusión, claro, a la piel, a otras cosas que capaz. Claro, y también a la emoción. También. A la emoción, sí. Porque se espera a veces del varón algo que la chica pone en cambio, ¿no? Y que nunca más la pude conseguir, esa película, que era, no sé si era de Bogdanovich o de alguno de esos, los colosos, los medios secretos de los 70. Y después hay retazos, ¿no? Uno tiene retazos. A mí lo que pasa es que mi viejo se me hizo muy, muy presente en un momento de mi vida, no sé por qué. O sí sé por qué, es muy obvio. Creo que a partir de cuando yo fui padre, y dos. Fue hace 2 años. Tres años. Hace tres. Y si querés, a partir de que uno se hace viejo. Es decir, empieza. Yo me, en la medida, cuando yo me veo como personaje de esos artículos o textos, me doy cuenta que en ese entonces mi viejo tenía mi edad. Y para mí era viejo. No, para mí era viejo, era el viejo, entonces era viejo, era un tipo que tenía el pelo blanco, que no saltaba paredes ya, pero que al mismo tiempo estaba lleno de frustraciones, de esperanzas incumplidas, y que yo así le ponía... Contado, así contado, es como si vos esas contratapas del diario o esos textos los estuvieras escribiendo para tu hijo. En una de esas sí, en una de esas... para aventar el ridículo de ser viejo, ¿no? Del contraste viejo, cuando insisto en eso, quiero decir, en las cierta edad en la que uno sabe que ya no es más un pibe, una pila de cosas que no puede hacer. Sí. Y entonces uno las vive como una pérdida. Y me pongo un poco en el lugar de mi viejo en ese tiempo, al que no entendí, al que no, con el que tenía una relación no mala, pero tampoco buena, creo, más o menos como todos los pibes que tienen. Él murió hace 20 años, me dijiste, 19 años. En el mes de abril. O sea, llegó a ver a Osvaldo Soriano, el escritor. Llegó a verlo y fue compleja la cosa porque él vio la primera novela. Bueno, entendía mucho de literatura, sino un tipo de formación técnica. Pero después que vio la novela, que salió en junio y él se murió 8 meses después, junio del 73, se murió 8 meses después, él se sentó y escribió un cuento. Eso me resultó muy conmovedor porque de pronto es como que, desde el punto de vista psicoanalítico, muy obvio, entonces no vale la pena, eso sería rastrero, verlo de ese lado. Se escribió un cuento que se llamaba La Luz Mala. Que era una evocación de cuando él era joven en el Delta, con personajes. y yo los tengo escritos y corregidos por él, y trato con él en su lugar, ¿no? Hacia los 62 años que tenía, se largó a escribir un cuento. No había escrito nunca, nunca antes. Ni creo que había leído ficción, más allá del Martín Fierro, las dos o tres cosas que en la escuela le habrán hecho leer. Tenía formación técnica, ¿no? Entonces medio como que me carga de culpa no estar seguro de haber reaccionado bien cuando me lo dio, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué le dije? No tengo idea lo que le dije, pero seguramente no fue un elogio. Y como no me acuerdo bien, me da culpa, me digo, ¿con qué se habrá ido? ¿Con qué cosas mías, con qué vista, con qué visión mía se habrá ido? Porque recuerdo, claro, uno siempre le queda debiendo a los viejos y ellos, y uno le debe a ellos, qué sé yo. Él había tenido un solo auto en su vida y lo hizo mierda en la ruta y lo perdió. Pues no tenía seguro, se lo quitaron, en fin, todas esas cosas que pasan. Y yo tenía un viejo auto que él me pidió que se lo regalara. Y yo nunca se lo regalé por desidia. Que se ponía ir hasta Tandil a buscarlo. Como el tiempo es eterno para uno cuando es joven, ¿viste? El viejo no se va a morir. Y dejando pasar, un día se murió. Y me dije, puta, no, el viejo se murió sin el coche. ¿Qué le habré dicho del cuento? ¿Qué deudas tengo, no? Y a partir de ahí, supongo que uno tiende a, entonces, a reescribirse un viejo. La idea que la única respuesta que se me ocurre es reescribirlo, hacerlo una masa. Es una manera, en ese sentido, escribirlo de que deje de transcurrir también, o de que transcurra de una manera más definitiva y a lo mejor menos angustiante. Sí. De ponerle contorno, sí, de recortarlo. Claro, de que deje de morirse. Claro. Claro. Porque es la mueca que te queda más sólida, eso, ¿no? Y más allá de que por ahí gente ha idealizado enormemente al viejo, ¿viste? Sí, sí. No fue mi caso, ¿no? Pero sin duda el momento que además vos ves tu hijo y sentís esa relación que inevitablemente se va a repetir de alguna manera, la que ya tuviste se va a repetir aún deformada o como contracara, yo no sé si es una cierta manera de prevenir para que no te pase lo mismo, de tratar de no hacer las mismas cagadas. No sé muy bien, pero a todos, bueno, a cualquiera de nosotros nos, a cualquier hijo le espantaría ser como fueron con él, ese mito de yo quiero ser con vos mejor de lo que fueron conmigo, que nos dijeron a nosotros, y que quizá de otra manera, más ayornado, lo que sea, más moderno o lo que mierda sea, le decimos nosotros a nuestros hijos. Lo que pasa es que a mí me parece que yo sentía eso el otro día con Barbita. Capaz a vos te pasa con Manuel también, con tu hijo. Cuando tenía que retarla, por ejemplo, porque estaba muy imbancable, estaba muy caprichosa y muy imbancable, y tenía que retarla, y me sentía culpable y a la vez pensaba, qué cagada, ahora esto también va a empezar a ser odio, no va a ser solamente amor. Claro, ¿me entendés? Claro, claro. Que quizá claro, es lo que claro, tiene que ser, digo. Sin duda. Pero sin duda. Qué cagada, porque hasta ahora, 2 años y pico, fue amor. Claro. Pero ahora no, ahora empieza también la bronca, las facturas, el resentimiento, los límites, lo que sea. Claro, lo que tiene que ser. Es hacer ella, entonces te muestra que vos ya tenés un límite, todas esas cosas que de pronto sí, uno le pone eso, le dice eso es bueno, es decir, sentís el odio, ahora viene el odio. Y no es así, me imagino que viene esa cosa complejísima, que después se arma entre el viejo y el pibe, que vos decís, qué cosa reprocho y no tengo razón, y qué cosa reprocho y sí tengo razón, y sin duda las hay, ¿no es cierto? Sí. Creo que no hay nada ideal por ese lado. Todos los chicos que te están escuchando a vos tienen algo violento de reprocharle al viejo, por ahí con razón y por ahí sin razón, pero se lo tienen que reprochar, y por lo tanto hay una carga de culpa que se genera después considerable, ¿no? Una vez lo habrás leído hace tiempo, Vinicius escribió una cosa que leímos en este programa hace unos años sobre la muerte de su padre. Si te acordás, en el libro que editó Divinsky, Para vivir un gran amor, que creo que ahora lo reeditaron hace poco, el libro de crónicas de Vinicius, a mí siempre me impresionó una cosa que el tipo contaba ahí, creo que eso empezaba diciendo: Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, mi padre, se desincompatibilizó con este mundo tal día, qué sé yo. Vinicius era en esa época cónsul brasileño en Los Ángeles. Y el tipo estaba en su laburo, lo llaman por teléfono y dicen que el padre se murió. Y él escribe sobre ahí, en caliente, eso que sale publicado en el libro. Y él pone ahí una cosa que a mí me impresionó mucho, que era que a lo largo de toda su vida nunca había hablado con su viejo. Yo le decía, hola, ¿qué tal? Vuelvo tarde, no me esperes, o lo que sea. Entonces él se empieza a preguntar por qué no había hablado. Y él dice, si hubiéramos hablado, nos hubiéramos abrazado y nos hubiéramos largado a llorar. Él, por tener un hijo poeta publicado y premiado, yo por tener un padre que nunca pudo publicar ni recibió premios, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un poco, me parece, la esencia de lo que es la, por lo menos de lo que fue mi relación con los padres. ¿La tuya también? De algún modo también, porque es competitiva siempre. Digamos, por ahí lo ves después, pero en ese momento uno sabe muy bien que lo que quiere es ser mejor que el viejo, y que el viejo también, que de algún modo se defiende, ¿no es cierto? No es que sea inocente. Hay una especie de pelea perpetua. A mí no me gustaba que mi viejo no entendiera lo que a mí me gustaba. O sea, cuando iba a los bailes, cuando iba jugaba al fútbol, cuando hacía determinadas cosas que al viejo le eran indiferentes o no le gustaban. Pero dijera o no, yo sentía el rechazo. Y uno no trata de entender. Uno lo que trata es de enfrentar, sin duda. Enfrenta más allá de lo que quiera. Y por eso al comienzo te decía, escribí un cuento, decir, claro, ¿en qué tipo de competencia quisimos establecer? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habré querido yo hacer contra él cuando escribí? Él había leído Triste Solitario Final. Él había leído Triste Solitario Final. No tenía. No me acuerdo bien si tenía opinión propia. Supongo que el hecho de que lo hubiera escrito el hijo le parecía bárbaro. No creo que tuviera otra opinión. Una vez creo que me dijo una vez había visto a alguien leyéndolo. Supongo que eso era un elogio. Pero después yo lo tengo muy connotado con el viejo que necesitaba de mí y que no sé si estuve a la altura. Quiero decir, estaba muy desamparado al final, sin laburo, porque me vino a pedir que me consiguiera laburo, por ejemplo. ¿Cómo haces, Jorge, para conseguir un laburo a tu viejo? Te vas a un lugar, al diario, y le decís, mira, es muy fácil para un amigo, ¿viste? Un amigo, está sin laburo, ¿qué experiencia tiene? Tengo un tipo que está sin laburo, ¿quién es? Mi viejo. ¿Y qué edad tiene? 60. Entonces es un poco esa cosa de el tipo digno, pero evidentemente desamparado. Fumaba como un chivo, como vos y yo, entonces no tenía para comprarlos. Entonces el mejor regalo era llevarle cigarrillos. Se murió del cigarrillo, con la culpa se acrecienta. Pero creo que uno no descubre nada al retocar o al rever relaciones con su viejo. No descubre nada especial que no le haya pasado a otros o que no le vaya a pasar a otros.